¿no? Bueno, estos estallidos tienen un inicio, tienen un origen, y me parece que hay que ir a la causa, ¿sí? Acá Bien. Lo que se trata es simplemente de actuar sobre el efecto, ¿no? Y entonces ahí el rol de represión de la situación considerada como violenta, en un análisis sumamente parcializado de lo que es la violencia. Gracias, Mari. Un fuerte abrazo y te seguimos escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una linda semana. Hasta Igualmente, luego. Igualmente, ¿eh? María Isabel Vuoto, de Rocky Freud. Vamos cerrando, un abrazo grande para Pablo Gerardo Lano, que hace varios comentarios, apunta a la necesidad de discutir proyecto de país. En ese sentido, recomiendo la nota de Martina Yerbe, Cruce por Aguas Argentinas. Presta atención en radiográfica.org.ar. También Pablo dice, creo que el hombre no es tan violento, de otra forma no podría haber sobrevivido como especie en su entorno. Bueno, habló de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Uh-huh. Estaba Rousseau también, que decía que en realidad el hombre era bueno, pero la sociedad lo corrompía. ¡Qué debates que tenían en esa época! Histórico, ¿no? Filosófico. Bueno, abrazo gente, muy buenos aportes que están en el portal. También Alito AEP, que ha hecho algunos apuntes respecto a la medicina tradicional allí en Bolivia. Así que, bueno, temas que quedan en el tintero para ir retomando. Manu Rivas, ¿cómo cierra esto? Nos vamos con un poco de música de la mano de Lale Luzardo y La Candombera, desde el Uruguay, ¿eh? La banda yacera del candombe, que suena muy bien. Lo estamos escuchando con el tema El Blues. Es parte del disco Escuché el Tambor. Muy recomendado Lale Luzardo y La Candombera. Espero que haya sido de su agrado la música propuesta para hoy, lo mismo que los contenidos. Por mi parte, muy bueno, Lucas. Muchas gracias y será hasta mañana, compañero. Hasta mañana, cumpa. Buen lunes. Se quedan ahora con la opción compañera. Mi amor me reprocha y dice que no puede ser, que ya está cansado y no puede entender que cada domingo yo me vaya a candombear. Thank you. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Economía. El motor de la recuperación será el mercado interno, afirmó Martín Guzmán. El ministro de Economía dijo que Argentina necesita de todos los actores sentados en la mesa con el Estado como regulador de las reglas, generando una estructura productiva que sea inclusiva. En declaraciones al diario Página 12 se refirió a las pymes y al sector industrial. Ese sector es absolutamente central en nuestro proyecto. Es un sector dinámico, un sector que genera empleo, un sector que genera condiciones que son de las que deseables para el desarrollo económico y social de nuestro país. Mucho de lo que se está haciendo hoy busca proteger a ese sector en condiciones realmente adversas. Así que es importante no confundirse. La reunión del 9 de julio también es importante, pero en el sentido de traer a todos los sectores a la mesa a hablar sobre el desarrollo bajo las reglas de juego que establecemos nosotros, bajo nuestra visión del desarrollo económico, que es la de generar una estructura productiva que sea inclusiva, ¿sí?, que genere trabajo. Argentina necesita de todos en la mesa, pero con nosotros determinando las reglas de juego. Ciudad de Buenos Aires. Expectativa por la apertura de comercios en las principales avenidas porteñas. Hoy abrirán comercios no esenciales de cercanía, incluidos los de indumentaria y calzado, en zonas de alta circulación, excepto en centros de transbordo como 11 y la calle Avellaneda. La medida genera en el sector una expectativa de recuperación del nivel de ventas, que hasta el momento no supera el 30% promedio respecto al existente antes de que se pusiera en marcha la cuarentena el 20 de marzo pasado. Santiago del Estero. Los docentes volvieron a las escuelas. Los establecimientos abrieron sus puertas con personal directivo, administrativo y docente de los últimos años de los niveles primario y secundario, que preparan el protocolo de las clases presenciales de los alumnos, que se iniciará el próximo 18 de este mes. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que este paso servirá como espejo para aquellos distritos donde la situación epidemiológica permita avanzar en el mismo sentido. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Es de una izquierda estalinista. Para cuidarte de la epidemia. O de una derecha fascista. Usa barbijo. ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego antes. Para protegerte de la infodemia. ¿Cómo va a hacer usted para que la gente no me escuche? ¿Me va a desaparecer? ¿Me va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. La mañana, 11 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Nueva semana aquí en Desde el Barrio, en la segunda mañana de la gráfica del 89.3. Seguimos hasta las 13 horas y fresco en la ciudad de Buenos Aires, pero no tanto, eso sí. Hoy me preguntaba Erika Arina Cabezas si tenía calor con la campera de abrigo de traje. No, estaba bien. Y a comparación de ayer, sí, está un poquito más fresco. Está húmedo. Pero se esperan días bastante intensos, calurosos, ¿eh? Sí, sí. Con máximas de 23 grados. Sí, hubo un fin de semana caluroso. Yo esperaba una lluvia torrencial luego de las temperaturas que hizo y no. Ayer a la noche dije, se pudre todo. Pero no. No, no, no. Creo que cayeron algunas gotas, pero no. Nada intenso. Nada intenso comparado con la. Bueno, con la del calor que hizo. Porque para estar en julio. Ya en agosto, en realidad. Bueno, esta primera semana va a ser, digamos, va a haber temperaturas altas durante todos los días. Y es la primera de agosto. Pero bueno, capaz después viste cómo es esto. Baja abruptamente y tenemos que bancarnos también temperaturas congeladas. Así es. Así que vamos a ver que mientras no llueva. Vamos a ver qué nos depara. Y podamos lavar la ropa, todo bien. Usted está preocupado por la ropa, claro que sí. Estaba Marcos Maldonado en la producción y la operación técnica. Mi nombre es Lautaro Fernández Elema. A mi lado está Leila Vitar. Y ya está Claudio Orellano con nosotros. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día, muy bien. Acá tuvimos días excepcionales, ¿eh? Soleados. El sábado con 28 grados. Este domingo que pasó, 26 grados. Y para hoy tenemos una prevista de 31, ¿eh? Apa. De 31. Que se va a prolongar hasta el miércoles, aparentemente hasta el miércoles, que vamos a tener máxima de 28 grados, martes y miércoles. Después ya el jueves va a ir bajando a 18, el viernes va bajando un poco más, pero después recuperamos, empezamos a levantar el domingo, que vamos a tener una máxima de 25. Se viene, por lo menos acá en Córdoba, es muy común agosto, que termine el frío. Es algo raro, es algo raro. Claro. Pero pueden venir, como dice Leila, días así rigurosos también. Hasta ahora, lo que viene en la semana, el viernes va a haber una máxima de 15, no me parece tan grave. Para hacer invierno no me parece grave 15 grados y mínima de 7. Pero hoy tuve una mínima de 12 grados, así que, o de 10, creo. Y en estos momentos estábamos teniendo, por lo menos hasta la hora pasada, teníamos 12 grados 4, y ahora actualizado casi 16 grados. Así que vamos a tener, me parece, una jornada también. Está algo nublado igual, está asomando el sol, está algo nublado el cielo, no está totalmente celeste a esta hora. Se supone que la tarde va a estar un poquito mejor, pero días realmente de mucho sol, brillante. El viernes que salí, que estuve invitado en un programa muy importante de la TV cordobesa de política, Barricada, salí el viernes y era una tarde excepcional, ¿no? Una tarde de esas primaverales que exageradamente yo en mi casa, como es fresca, estaba con campera en un momento y estaba vestido como si hiciera 10 grados afuera, ¿no? Y cuando me di cuenta de la temperatura que hacía 22, 23 grados, le digo a María, la chica que viene a ordenarme la casa, le digo, María, me parece que estoy exagerado. No, sí, le digo, lo que pasa es que esta casa es fría, es una heladera. ¿Cómo le llaman los colombianos a heladeras? Las neveras. Claro. Las neveras, ¿no? Esto parece una nevera, decía yo, como dicen los colombianos. Bueno, de todas formas, te podés imaginar, salí con una campera nomás y camisa abajo. Hacía calor, no estaba para campera. Yo pude prevenirme nomás.